oscuridades y tornado bella, se equivoco que ruina. Por mi caída recha, en un crisis se juega ni digna. Pero escucha, siempre con la feminista. Pinta con pinta, su cuerpo a la maldita. Conspira con el caos, resurgir de las cenizas. Ni te pido ni te debo nada. Tu boca está muy sucia para hablar esta pava. Os mata las ansias de fama. Tú nada que lado, años sueños sin bragas. Radicales, valen y solanas. Yo empatizo con mi hermana. Me viste en los principios, no tu marca. Los principios, no la basta. Somos esa zorra que llamaban princesas. Ni santas ni terroristas, estado de guerra. Que no se predica, solo se practica. Ellas no se visten para alegrarte la vista. Reinas, soy un canalla. Quiero dejar en el paso de tu drama. Te jode mi fama, pero esto te llama. Lique a los platos de escuadra, tu karma. La calle nos clama, ellos rabian. Sube la visita, pero tu difama está clavada, si no la esperabas. Esta y maléfica máquina. Dime lo que quieras, pero dímelo a la cara. Abierta la sala, cargada de balas. Cortantes son mi forma de mala. Si toca lo mío, cuida con la manada. Déjame que inhale, que esto me va de noche de mierda. Cubata de madre, vivas con clase, lengua de serpiente. Los jelly por la mama que nos parten. Tengo paranoia, por eso no me duermo. Y aunque duela, pam, pam, me convierte en el peor de tus recuerdos. Igual de inconscientes, pero más elegantes. Oh, brillantes. Esto es rap y el filo de diamante. Rimas y sudor, calidad a motor. Voy testigos, tres banderas y una demostrando. Vuelvo la equipación del equipo ganador. Y me he visto por los pies como la que me parió. Camo mi fiera, puya gensa. Esta noche será la nuestra. Lleva cuidado por si refresca. Blanquima, llevo la manada puesta. Enterrar el hacha, cumplí con lo dicho. Borracha, borracha, derroche, capricho. Sale por la noche como buena cucaracha. Han cortado su cabeza, pero no hay quien mate al bicho. Esto es rap, queen, filo de diamantes.